Pues bien, ahí ahora tenés de nuevo. Dime contra quién ahora voy a morir, de pie sin tocar el suelo, iluminando el camino para que yo pueda ver la claridad, mi enemigo, que me mostró cómo es. Oh. Intento que del más allá trae la fuerza y aparta del miedo, para que yo dé el salto mortal que me elevará a los cielos. Yo pueda ver